www.radiobocina.com. Estás en línea. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Estamos iniciando una vez más nuestro programa Voces Fuertes, Mujeres Fuertes. Vamos a tener una invitada de lujo. Quería darles la alegría que siento ahora iniciando este primera emisión del 2016. Ya hemos arrancado con este programa el año pasado, a finales de año del 2015, con tres capítulos, tres emisiones, pero esta que es la cuarta, que es nuestro nuevo año, estamos retomando con mucha más fuerza, ¿no? Y con mucho más contenido. No me encuentro hoy sola, como siempre, estamos con todo el equipo aquí en la cabina de la Radio Bocina. Estamos desde temprano preparando este programa, preparando el contenido, con la invitada también. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha por la Radio Bocina. Estoy feliz, excitado, te diría yo, de estar en la cabina de nuevo. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad también, feliz Carnaval que vayan a tener los oyentes y las oyentes de esta radio. Así es, como decías, tenemos una invitada hoy bien bocona y bastante conocida. Ella es Jessica Echeverría, es diputada, ya todos la conocen, los que nos están escuchando la han visto ya por las redes sociales, no es un secreto que vaya a venir. Nada, yo estoy feliz y preparadísimo para comenzar un nuevo ciclo del programa Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. Muy buenas tardes, queridos oyentes, muy buenas tardes. Bien, estamos iniciando este nuevo programa de este nuevo año. Estamos muy contentos de volver a transmitir este programa de Voces Fuertes. Bien, darle un saludo a todos los que nos están escuchando, Bolivia, no sé, el mundo, todavía nos están escuchando, ¿por qué no? Y bueno, volvemos hoy. Estamos muy, muy agradecidos con el equipo de trabajo, aquí con Milka en producción, Cristian y Laurita. Así que vamos a comenzar este programa, ¿no? Con todas las pilas, full pilas. Laurita, de una vez. Ya, sin tanto preámbulo, como la gente ya sabe, nuestros amigos, amigas que nos siguen por redes sociales y demás, tenemos una radionovela, ¿no? Para conversar, para informarnos, para compartirles. Es nuestro cuarto capítulo. La radionovela se llama Raíces de Violencia, una producción de PCI Media Impact. Agradecerles a ellos, a ellas que hacen posible este programa. Hoy nos toca el capítulo número 4, una radionovela que a partir de ella vamos a ir hablando un poquito sobre violencia, violencia escolar, violencia en las familias, violencia machista, ¿no? Y todos los tipos de violencia que se pueda hablar, pero siempre enfocándolo con violencia hacia las mujeres, ¿no? En todo este año vamos a estar hasta más o menos abril transmitiendo todos los capítulos de la radionovela y hoy día nos vamos a ir con el 4. Seguimos hablando de violencia escolar, ¿no? Seguimos con violencia escolar. Hemos estado estos anteriores capítulos del año anterior, para la gente que no conoce todavía, tocaba el tema de violencia en la familia, violencia escolar. Cuenta la historia, ¿no? De una ciudad, de un lugar que es la República del Chenco. Hay un colegio ahí donde se distinguen distintos tipos de violencia, desde los profes, desde los padres de familia, entre los mismos amigos, amigas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene preparado ahora este nuevo capítulo. Ahí Mirka en controles es quien lo va a poner. Vámonos entonces con el capítulo número 4. Pongan mucha atención. Pueden ir preguntando por el chat de la Radio Bocina. Nosotros vamos a estar ahí contextualizando si no entendieron algo de este capítulo. Y también comentando, ¿no? Y mandando sus saludos. Vámonos con el capítulo número 4 y después comentamos. Porque yo soy un anarquista, no quiero dominarte. Soy un Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 4. Diego sentía hace un tiempo la casi incontrolable necesidad de autoflagelarse para calmar sus demonios interiores. Muchas veces se hacía cortes en los brazos para, según él, experimentar el dolor que sentían otras personas. Diego, mereces sufrir. Sí, es cierto, merezco sufrir. ¡Diego! ¿Qué estás haciendo? Nada. Déjame, Guara. Por favor, Diego. ¿Por qué te cortaste el brazo? Guara, déjame, por favor, ¿quieres? Diego, no me malinterpretes. Sé que no soy quien para juzgarte, pero no soporto cómo te haces daño. Guara, es que tú no entiendes. Nadie entiende. Lo sé. Lo sé. No sé por qué te haces daño. Pero por favor, no te lastimes más. Yo te aprecio mucho y no me gusta verte así. Por favor, Diego. Por favor, Diego. Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Sí, cosas de cocina, cosas de comida. Tiene también jabón para ver la cara a usted, señor. Perdón, es de morenito, pero igual. Pero pase por acá, pase. Pase, llévese cosas de comida, señor, señorita. Pase, llévese, aquí están los waffles, a que tanto les gusta a usted, señor. Ay, Felipe, no sé qué hacer. Graciela, ¿qué ha pasado? El dinero, pues. ¿El dinero? No entiendo, Graciela. El dinero ya no dura en las manos. 100 pesos son como si fuera 10. Tengo que estirar como chicle para que me alcance en la semana. Y encima mi marido, no sé qué le pasa. No me ayuda en nada. Ya no sé qué hacer. Ay, Graciela, no te pongas triste. Todos estamos pasando por lo mismo. Pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hay veces me gustaría ser soltera y nunca haberme casado. ¿Cómo vas a decir eso? Es que creo que me falta poquito para volverme loca. ¡Ay, qué chistoso! A mí también me pasa lo mismo cuando me hacen renegar mis hijos. Pero tenemos que aguantar nomás. Además, tu esposo, el Marco, buena persona es. No le hagas mucho caso. Además, ¿qué hombre más machista? En eso tienes razón. A veces cansado también llega. ¿Ya ve? Tienes que entenderlo, porque si no, se busca otra. Graciela, últimamente ya no te arreglas como antes. Cuidado, te estés robando a tu marido. ¿A qué te refieres con que no me arreglo? No te entiendo, Felipa. Es que a los hombres les gusta que su esposa se mantenga linda. Graciela, deberías vestirte bien y verás que tu marido te va a tratar mejor. ¿Tú crees, Felipa? ¡Pero claro! ¡No seas tonta! Creo que tienes razón. Es verdad. Además, no me gusta pelear. Mis hijos ven y se ponen tristes. Gracias, Felipa. Necesitaba contarte siempre. Ahora ya me siento mejor. ¡Qué ingenua eres, Graciela! ¡Qué fácil vas a destruir el matrimonio de esta mosca muerta! ¡Ja! Raíces de violencia. Jovencito, ¿sabe que pudo cortarse la vena y morir? Diego, ¿pero qué pasa contigo? A ver, ustedes, ¿qué están mirando? ¡Pasen a sus cursos! ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer? Profe, estoy bien, no exagere, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Eso le vas a explicar al director. Pero, profe... Permiso, señor director. Aquí está el chico que se cortó el brazo. Pase. Profe Marcelo, vaya con el regente y revísenme los brazos a todos los estudiantes de ese curso. De violencia. Los compañeros y compañeras de curso de Diego estaban enterados del problema, pero ignoraban lo que les esperaba, ya que Marcelo y el regente venían con cara de pocos amigos. Jóvenes, descúbranse el brazo. Señor regente, por favor, ayúdeme a revisar a las chicas. ¿Por qué, profe? Jovencito, ¿qué pasa con usted? Chicos, como seguramente todos saben, un compañero suyo que dice ser emo se ha cortado el brazo y por poco se desangra. ¿El Diego? Sí, el Diego. Por eso queremos saber si hay otros estudiantes que se cortan las manos. Ya, rápido, descúbranse el brazo y extiendan la mano. Jóvenes y señoritas, desde hoy está prohibido usar piercings, aretes, collares y otros objetos extravagantes. Esto por órdenes de la dirección. No es justo, profe. Todo por culpa del Diego. Mira a ver estos aretes, Andrés. ¿Qué es usted? ¿Es acaso mariquita? No, profe. A ver, joven, arregles esa corbata. Señorita, ¿y esa minifalda? ¿Dónde cree que está usted? Jóvenes y señoritas, esto no es un club en donde a uno pueda hacer lo que se le dé la gana. Por si no se han dado cuenta, esto es un colegio. A ver, chicos, escuchen. El próximo o la próxima que sea sorprendido en este tipo de indisciplina va a ser conducido a la dirección. Y todo por culpa de ese Diego. Todo porque se cree en... Cojudo ese. Soy capaz de reventarlo. A ver, silencio. Ahí, atrás. Silencio. Guara, ese chico está mal. ¿Cómo se le ocurre cortarse las manos? Laura, el Diego siempre fue un chico callado y no sabemos qué clase de problemas tiene para hacerse eso. Yo creo que no somos quienes para juzgarlo. Laura, la Eliana tiene razón. El Diego, más que críticas, necesita nuestra ayuda. Pero cambiando de tema, miren quién viene ahí. ¡Oh, Laura! Hola, chicas. Hola, Eliana. Hola, Guara. Hola. Laura, se llama Laura. Bueno, les presento. Laura, Lucho, Laura. Hola, Laura. Mucho gusto. Eliana, ¿te parece si vamos por unos helados? ¿Qué? ¡Vamos! Chicas, espérenme. Guara, Eliana, espérenme. Laura, no te vayas, por favor. Espera, quería decirte algo. ¿Decirme algo? Amiga, desde la primera vez que te vi, me enamoré de ti. ¿Qué? Sí, no lo tomes a mal. Es que desde la primera vez que te vi, no hago otra cosa que pensar en ti. Y si no te lo decía, creo que me iba a volver loco. Laura, ¿Quieres ser mi enamorada? Prometo hacerte más humilde servidor. Lucho, me sorprendiste, pero no puedo aceptar. Ya pues, Laura, por favor. Pero si recién acabo de conocerte, no puedo aceptar. Mejor, hagamos una cosa, seamos amigos y después vemos qué pasa. Sí. ¿Qué dijiste? Que está bien, seamos amigos. ¿Y dónde vives? En la zona Mercedario, en la calle Avenida Alonso, vamos a ver, por ahí abajo. Raíces de violencia. A ver, vamos a cantar. Creo que cantes esta noche, vamos, ¿cómo dices? Es la canción de los hombres a las mujeres esta noche. Más o menos les cantan, les dicen así. Rodrigo, vámonos, ya no tomes. Pero Chinita, ¿por qué? Recién son las 10 de la noche. Un cachito más, ya pues. No, no me siento bien. Estoy mareada. ¿Y la Paola? ¿Dónde está, pues? Se fue hace rato. Por favor, vámonos. Bueno, vamos. Pero antes, un drink. Salud. Servite. Roy, ya no quiero tomar. Ya pues, bebé. No seas así. ¿Qué te va a hacer un sorbo más? Servite. Dale. ¿Qué me vas a recoger si no? No me siento bien. Estoy mareada. Vamos. Oye, ¿en serio estás cansada? Y si subimos un cachito, aquí arriba. Rodrigo, ¿qué estás tratando de insinuar? ¿Me estás pidiendo que subamos al alojamiento? ¡Ah! Como si fuera la primera vez. Ya pues, Mabel, no te hagas. Tú sabes que te quiero. Yo también te quiero, pero... Pero nada, Mabel, vamos. Rodrigo, es que tengo miedo. ¡Ah! No va a pasar nada. Dale, mi amor, vamos. Rodrigo, no, no, por favor, no. Tengo miedo. Ya pues. Rodrigo, por favor, no. No seas así. No, tengo miedo. Raíces de violencia. ¿De dónde te apareces? ¡Tanto tiempo sin vernos! Buenas noches, Felipa. ¡Qué sorpresa! ¿Y cómo estás? ¡Ay, bien nomás! Yendo a mi casa. ¿Y cómo te está yendo con la Graciela? Bien. Aunque como en toda pareja, nunca faltan los problemas. ¡Ay, no me digas! ¿Y eso por qué? Ah, es que a veces mi esposa no me entiende. La Graciela se queja de todo. Que no la ayuda en las compras, que las reuniones de la zona, que por qué no pagas las facturas, que no hay dinero. Ay, ¿quién entiende a las mujeres? Dice que no tiene tiempo para nada. ¿Que no tiene tiempo? Ay, si yo le veo chanceándose con toda la gente todo el día. ¿Cómo? La Graciela habla con medio mundo. Lo que se charla con el que vende periódico y con el zapatero. Así, claro, ¿quién no va a tener tiempo? Felipa, ¿de qué estás hablando? Que la Graciela siempre se la pasa riendo con sus clientes. Parece gallina sin hueso, pues. ¿Estás diciendo que mi mujer se mete con esos muertos de hambre? No, ay, no sé. Solo digo lo que veo. Yo le digo a la Graciela que es casada y que debería darse a respetar, pero no me hace caso. Ella siempre me responde: ay, Felipa, solo estoy charlando. Qué exagerada eres. Así nomás me dice. Pasaje, señor, pasaje, señorita, pasaje de adelante. Marco, yo pienso que deberías hacerle entender que ella es casada y que no puede estar riendo con otros hombres. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es cierto lo que me estás diciendo? ¿Cómo yo te voy a mentir? Bueno, si no me crees, es tu problema nomás. Esa Graciela, ahora sí que me va a conocer. Le voy a dar su merecido. No, Marco. Si quieres que tu mujer te haga caso, lo que debes hacer es controlarla mejor y hablar con ella. Yo tampoco te he dicho que ya te he engañado con otros hombres. Bueno, bueno, creo que tienes razón. Tal vez me estoy apurando, pero... Marco, por favor, no le digas que yo te he comentado. Yo solo quiero ayudar para que tu matrimonio no se destruya por esas cosas. A veces la gente piensa mal, ¿no ve? Marco Vargas, por primera vez desde que se casó con Graciela, siente intranquilidad en su relación. Desecha la idea de una infidelidad por parte de su esposa, pero por más que intenta, no puede sacarse de la mente lo que acaba de decir Felipa. La Graciela habla con medio mundo. Lo que se charla con el que vende periódico y con el zapatero. Así, claro, ¿quién no va a tener tiempo? ¿Habrá logrado Felipa su propósito de generar intriga en la relación de Marco y Graciela? ¿Qué otras cosas hará para separar a la pareja? ¿Marco descubrirá la trampa? No se pierda el próximo capítulo de esta emocionante historia. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Vamos con el capítulo número 4 de la radionovela Raíces de Violencia. Es nuestra cuarta y en nuestro cuarto programa, el primer programa este 2016. ¿Qué cosas hemos visto ahora? Por ejemplo, hemos visto el caso de Graciela, ¿no? Cuando charla con Felipa, su amiga, que se encuentran en el mercado, claro, y la señora Felipa le habla esto de mantener, entre comillas, mantener a su marido. No tienes que arreglarte para él, por favor, tienes que atenderlo bien, se llega cansado, ellos siempre se estresan, si te grita, no importa, aguantalo y no sé qué consejitos más, que según ella le está haciendo bien, ¿no?, a su amiga, sin embargo está haciendo todo un desastre. Pero eso es lo que hemos podido ver en esta parte. También en este capítulo nos cuenta en la escuela de la República del Chenco que encuentran a Diego cortándose las muñecas con cortes en los brazos, ¿no? También estamos hablando de violencia escolar en este capítulo. Diego está autolesionándose, él es emo, ¿no? Y hay esta cuestión, hay este prejuicio de que todos los emos y rockeros y demás siempre se tienen que estar haciendo daño, que no aman la vida, que no aman a nada y no sé qué, de parte de los profesores, de parte de los directores, que él es malo, chico malo, la oveja negra del curso y no sé qué más, ¿no? Entonces lo juzgan a él, lo juzgan delante de los compañeros, de las compañeras, lo castigan también, ¿no? Y también hemos visto una escena con Rodrigo y Mabel, los dos jóvenes, también estudiantes del Colegio de la República del Chenco, que están tomando, ¿no?, en un local, en un boliche. Rodrigo, muy autoritario, no quiere irse, obliga a Mabel a quedarse y obliga a ir a otro lado, ¿no? Mabel, una chica joven, con con un novio joven también, un noviazgo joven, se deja manipular con él. Eso es lo que hemos visto en este capítulo. ¿Qué les ha parecido, Cristian, Paul? Si igual hay algunos comentarios y preguntas por la página, lo pueden hacer, queridos radioescuchas, queridas radioescuchas. Bien, Laura, yo te propongo que podamos pasar de una vez a la entrevista. Nuestra invitada ha venido con una puntualidad extraordinaria aquí al Centro San Isidro. Quiero saludarla. Ella es Jessica Echeverría, ha sido exdiputada por Convergencia Nacional. En octubre de 2014 pasó oficialmente al partido de gobierno, el MAS. Ella la hemos invitado hoy porque es una conocedora de cómo se cocinan los casos de violencia en los tribunales cruceños, bolivianos. Hay corrupción ahí, no hay corrupción, hay manipulación. Ella es una mujer bien bocona, una voz muy fuerte, como dice el programa. Muchísimas gracias, Jessica, por estar acá. Buenas tardes. Me siento realmente honrada, ¿no?, de poder estar acá, querido Cristian, de ver, digamos, tanta juventud haciendo, digamos, concientización con el tema de la radionovela. Realmente encantada. Qué hermoso de que ustedes, como jóvenes, se hayan propuesto a través de lo que son, digamos, los medios de comunicación y la tecnología, mandar un mensaje, un cambio. Eso es realmente para mí admirable y lo aplaudo desde todo punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Es un gusto conocerte. Yo te conocía por las redes sociales, una mujer muy activa en sus redes sociales. Muchos la admiramos y la seguimos. Sí, ¿y vos crees, digamos, que yo soy diputada gracias al Facebook? No. ¿De verdad? ¿Ah, sí? ¿En serio? A ver, cuéntanos eso, por favor. Es una anécdota. Yo soy diputada gracias al Facebook y es un tema, digamos, que siempre tengo como que mucho respeto a las redes sociales, porque las redes sociales o te hacen crecer o te deshacen, ¿no? Peor ahora que hay tanta influencia y que incluso hasta los medios de comunicación siempre están a la expectativa de cazar alguna incidencia o tendencia en las redes sociales. El año 2009, yo estaba, digamos, en mi casa y siempre me gustó el tema del Facebook. Y Germán Antelo lanzaba su candidatura a la presidencia por el MNR, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Ya? Entonces yo inmediatamente como que hice un bosquejo de lo que sería, digamos, tal vez en ese momento el primer grupo de apoyo a un político, porque no había, digamos, solamente me acuerdo que había dos políticas con presencia en las redes, porque yo aún no era conocida como política, que era, digamos, Adriana Gil y Jessica Jordan. Nadie más estaba presente en el Facebook. Entonces le hice, digamos, un grupo, porque no existía todavía la fanpage, y a él le gustó, y el Lever le saca una foto donde él ve, digamos, el grupo de personas siguiéndolo, que tuvo, digamos, un fuerte impacto, y me invitó, digamos, a conocerme. Entonces fue el primer político que se le trabajó una imagen en las redes sociales, y ahí fue que él me hace, digamos, la invitación y me dice, ¿no te gustaría, digamos, ser diputada? Y yo siempre he creído, digamos, que aún en Santa Cruz, en Bolivia, no hemos explotado lo que es el Twitter, lo que es, digamos, el Facebook en todos sus aspectos y la llegada que tiene. Es más, incluso yo creo que hasta puede competir con la televisión. Interesantísimo lo que nos dice. Un dato ahí le vamos a lanzar a la gente de La Pública, de Periodista Virtual y otros proyectos de información virtual que tienen que actualizarse con estos datos. Una investigación sobre política y redes sociales no estaría mal. Entremos al tema de materia. Jessica, te hemos invitado aquí porque sabemos que conoces cómo se cocinan, decíamos, los casos de violencia en la justicia boliviana, ¿no? Y queremos preguntarte si hay corrupción, si hay manipulación o si todo está bien ahí. Es una pregunta que ya sabemos todo, pero queríamos introducir nuestra conversación contigo sobre esto. Bueno, como ex parlamentaria que estuvo en el debate y participó de la aprobación de la ley 348, nosotros como parlamentarios muchas veces creemos que aprobando las leyes se terminan, como quien dice, de resolver, digamos, los problemas de la sociedad. Pero sin embargo, ¿con qué nos topamos enfrente? Con los administradores de la justicia muchas veces corruptos, con una burocracia que no permite, digamos, que se pueda de una vez por todas sancionar el delito. Cuando una persona sufre un acto de violencia física, cuando una persona sufre un acto en que es violada, una niña que es abusada, de repente tiene que enfrentarse en que tiene que buscar e ir a enfrentarse, digamos, a una FELCC y que ahí le digan, no, es que esta no corresponde, digamos, donde sucedió el delito, aquí tiene que ir a víctimas especiales, aquí no es el distrito 8, aquí no es el distrito 2. Entonces, en todo ese tiempo tiene la víctima que encontrarse con esa imagen, ya, de que quiere decir, me han hecho esto, me han golpeado, me han violado, a mi niña la han tocado de manera, digamos, indecente, y una policía y un policía le dicen, no, no es acá, lo siento. Ese es el primer golpe. Luego el tema, digamos, de tener en casa cuando son violencia sexual, enfrentar, digamos, a un forense y esperar los tiempos, porque no hay, digamos, muchos forenses para poder atender los casos de violación. Luego te encontrás con una fiscal que está sobrecargada de trabajo, que te manda donde el asistente, que te dice, digamos, que bueno, que avisen dónde es el domicilio, un policía que no sabes en qué momento, digamos, lo vas a encontrar y que tenés que darle unos 100 bolivianos y unos 50 bolivianos para que te pueda una vez acompañar en el taxi e ir, digamos, a prenderlo al tipo. Ok, ya lo presentamos ante un juez al sujeto. Les estoy contando así de una manera no tan legalista, sino narrándole. ¿Qué sucede? Ya, vos le explicás a la juez que este señor, ya con sus amigos, han aprovechado una joven de 19 años, compañera de la universidad, que estaba con copas de más, y entre tres la han violado. Entonces, ¿qué sucede? No faltan aquellos, ya que por ahí tienen una familia que tenga la posibilidad de pagar $1,000, y hay jueces cochinazos que por $1,000 lo resuelven el tema. Entonces el abogado dice, mire, mi cliente presenta domicilio, presenta trabajo, presenta familia. Entonces este ha sido, digamos, un temita, que eran enamorados, se han peleado, no sucede nada. Y si lo envían a Palma Sola, que yo lo he visto con estos ojos, siendo abogada y siendo diputada, en casos de padrastros, de tíos que han violado niños, pasa el tiempo prudente, que la noticia se pierda, 2 meses, 3 meses, y sale de la cárcel demostrando certificado de trabajo, demostrando que tiene el domicilio y demostrando que tiene familia. Así de cochina está la justicia. Como dice siempre, digamos, María Galindo, fiscalía rima con porquería. Lo hemos podido ver recientemente en un caso de un oficial de alto rango de la policía, sentenciado a 10 años por cometer, digamos, un abuso sexual contra una niña de 9. Solo ha estado 1 año preso en Cochabamba y ahora resulta que sale y encima es promovido a una unidad de la policía. Y hablando sobre el tema, has tocado un punto que queríamos tocar, que habíamos conversado entre el equipo. Queríamos preguntarte sobre el caso que está llevando Mujeres Creando. Por favor, Laura nos va a contextualizar esa pregunta. Sí, seguro que también lo sabes, ¿no? El caso de Andrea Aramayo, que ha sido ha fallecido por un feminicidio, ¿no? De con Kushner, y a este tipo, a este señor, lo vienen defendiendo desde los más altos poderes, ¿no? Han incluso ocultado las pruebas que tenían, como son la captura de las cámaras de seguridad donde sucedió el hecho del supuesto accidente, como lo llaman. Cada vez están retrasando el caso. No, todavía no se le da la sentencia a este señor, a pesar de toda la movida que está haciendo Mujeres Creando, todo el seguimiento, que no todo el mundo tiene a un colectivo ahí atrás de tu caso, ¿no? Que esté empujando a los fiscales, que esté empujando el caso. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, no tiene esa facilidad de que te estén asesorando, te estén ayudando, de que estén haciendo bochincha y están haciendo escándalo por cada cosa que se haga o no con el caso que estás llevando? ¿Qué está pasando con el caso de Andrea? Bueno, primero que nada, yo te voy a decir algo. A mí me da asco, pero asco, ver la cantidad de insultos hacia la madre de Andrea. Y que ni siquiera, digamos, se respete la memoria de esta joven que falleció de una manera tan violenta y que se hayan dedicado a querer degradar su imagen como que justificando el final que tuvo. Yo veo, digamos, algunas publicaciones y cuestiono la doble moral de la sociedad, porque es como que pareciera que porque apellida Kushner es blanquito, niñito rico de la zona sur de La Paz, ay, apoyémoslo y defendámoslo y vayámonos en contra de las locas feminazis de mujeres creando. O sea, vergonzoso, realmente vergonzoso, es asqueroso. Y como que ahí vos ves realmente en un debate ideológico, yo veo una lucha de clases. Yo veo una lucha, de clases, y te voy a decir por qué. Porque veo una clase alta que se moviliza, ya, que quiere hacer de William Kushner una tendencia de yo soy William Kushner, todos somos William, liberen a Willy, digamos, una cosa así, ¿me entendés? Entonces, como que de repente este entorno de redes de familia comienzan, digamos, a solidarizarse, y las mujeres tenemos que comenzar, digamos, a hacer el debate en las redes sociales, y ellos pagan alguno que otro ocioso ahí que esté, digamos, todo el tiempo monitoreando las páginas y llenando las fotos. Y más bien, yo creo, digamos, que no salió como ellos esperaban, ¿no? Porque se han movilizado, inclusive en los medios de comunicación, y la jueza no le concedió la, de una vez por todas, ¿no?, la detención, la cesación a la detención preventiva. Pero muy lamentable que ahora nos quieran decir, bueno, que Andrea se tiró contra la movilidad. Ahí hay que hacer un fuerte cuestionamiento a los peritos forenses que han hecho ese reporte. ¿Qué tan fuerte puede ser la influencia de poder, ¿no? De por ejemplo, dicen que es el alcalde Revilla quien ha permitido que se escondan estas pruebas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede sobornar a la gente, al juez, a los fiscales, a los policías, o para desaparecer pruebas, como para no encarcelar a este señor que ya está claro que él es el culpable del feminicidio, ¿no? ¿Qué se necesita para que este señor vaya de una vez preso? ¿Qué es lo que falta o con qué se están justificando? Bueno, yo creo, digamos, ¿no?, desde una practicidad política, por la experiencia que tengo. En algún momento yo he visto que tanto Gringo González como Gabriela Montaño, incluso como el mismo fiscal general, han mostrado, digamos, la predisposición de querer que este tema se investigue, ¿no? Entonces pienso que hay que hacer ciertas, como quien dice, buscar ciertos canales, no en ningún momento utilizando la presión política, sino que es deber de cualquier diputado y cualquier senador fiscalizar al Ministerio Público y decir, a ver, qué es lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Ha habido una fuerte movilización social en La Paz y estamos viendo, digamos, que el problema está en la manipulación de la información de los forenses. Porque yo he visto, digamos, que la juez ha dicho no, he negado. Pero el tema es que ellos se están basando en una forense, en una experta en accidentología que emite, digamos, ese informe. Y lo que es preocupante, y yo no lo sabía ese dato porque no se veía acá mucho esa noticia, la noticia del caso de Andrea, es la influencia que hubiera podido tener Revilla para que se oculte, digamos, las cámaras. No, claro, y ahí hubo una retardación de las pruebas, ¿no? Como ya mencionaban, por las diferentes manipulaciones que existen. Bueno, yo quería tocar un poco el tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo afecta esto en la impunidad a veces de la justicia contra las violencias hacia las mujeres? Porque es bastante las denuncias, pero muchos casos no están resueltos, ¿no? Son muy mínimos. Entonces, ese era el comentario, ¿no?, que quería aportar desde acá. Bueno, yo ahorita se me viene a la mente y pienso que la corrupción nos golpea a las mujeres. Y te voy a decir en qué aspecto, digamos, ¿no? A mí me ha tocado ver, indignarme, casos de violencia económica, porque también es un tipo de violencia cuando querés castigar a la mujer, cuando no pasás la asistencia familiar que corresponde, cuando al separarte haces desaparecer los bienes, ¿ya? Incumpliendo, digamos, la ley, es violencia económica. Y yo me he enfrentado incluso un caso a Lina Alpire, que yo la atendí gratuitamente, como muchas personas que tengo que atender, porque yo creo que la abogacía no es solamente una profesión donde vos lucras, sino un acto de militancia donde vos defendés al más humilde. Entonces, en el caso de Lina Alpire, ella se casa con un señor muy millonario, dueño de las espumas Rey Momo, que van a facturar altísimo en este carnaval, ¿ya? Y resulta que nos enfrentamos a distintos procesos en los juicios donde vemos que vocales reciben $50,000, $30,000 para no dar, digamos, lo que a ella le corresponde. Y casos como eso, vos tenés las voces embargadas, ¿por qué? Porque quienes lo deberían fiscalizar los apadrinan, y esto es bueno que la gente entienda. Se ha elegido un consejo de la magistratura que funciona en Sucre, que debería, digamos, iniciar procesos disciplinarios contra jueces y vocales, y ellos son los que los terminan resguardando y protegiendo. Y se ven, digamos, la impunidad, muchos casos de hombres que no cumplen con la asistencia familiar y no sucede nada, y no pasa nada. Yo creo incluso que dentro del Ministerio de Justicia debería existir una dirección o un viceministerio que trabaje específicamente en lo que es el tema de la ley 348, porque más que nunca la violencia hacia la mujer se ha incrementado en los 16 tipos de violencia que habla la misma ley. Yo tengo una preguntita así cortita, como abogada de los casos que ha llevado de violencia a las mujeres, ¿cuántos han salido impunes? ¿Son la mayoría? ¿O cuántos han salido realmente con el caso castigando y poniéndole sanción a los acusados, ¿no? De los que usted ha llevado. Bueno, de los casos que yo he llevado, digamos, como abogada, tengo la mala experiencia del caso de Aline Alpire, ¿no? Que era un caso que me ponía muy triste porque te indigna la lucha entre, porque peleas más allá, digamos, contra el macho machista que no le da la gana darle lo que le corresponde, peleas contra la plata y ves, digamos, autoridades, ves, digamos, una serie de maquinaria moviéndose a la función del dinero. Nos tocó, digamos, enfrentar incluso, ¿no?, que a periodistas los compren con $5,000, con $3,000 para que no pueda salir la noticia, enfrentarnos a solicitadas millonarias del deber difamando. Entonces, ese es el único caso, digamos, que ha quedado a mi criterio de los que yo llevo en la impunidad y que me ha dejado un sabor de impotencia y de amargura. Bien, ¿han visto cómo están charlando nuestros invitados hoy? Están sumamente agresivos, están bien activos, agresivos contra la violencia, por supuesto, en el bien, en el buen sentido. Y a mí me sorprende, Jessica, tú eres una experta en adjetivar, ¿no? Me das con la justicia, has dicho, fiscales cochinos, jueces cochinos. Me da asco los insultos que le hacen a la mamá de Andrea. Me sorprende y me gusta mucho, y por eso te tenemos aquí. Porque eres una mujer que no se calla, pues, ¿no? Yo quiero preguntarte una cosa que a mí me llama mucho la atención. Si no son, pues, los abogados, porque también hay abogados corruptos, ¿no? Si no son los jueces, si no son los fiscales los que están velando por la justicia boliviana, ¿quiénes son, querida Jessica? Yo te quiero dar un ejemplo de mi parte. Se han creado una serie de ONGs que están llevando algunos casos de violencia, como la Casa de la Mujer, el colectivo Rebeldía, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de que no sean ustedes los profesionales, bueno, con la excepción tuya, y algunos profesionales que deben ser bastante honestos, si no son los profesionales en justicia los que están velando por la justicia boliviana, porque la gente tenga justicia, tenga dignidad en los tribunales, son las ONGs, pero también es un trabajo bastante limitado, ¿no? Porque yo creo, digamos, que vivimos en un momento no solamente de que tener que enfrentar, ¿no?, el tema de la injusticia, la retardación, sino de mucha corrupción moral. Ustedes, por ejemplo, se van a dar cuenta que en el mundo litigante se busca, ¿ya?, al abogado que resuelve más fácilmente los problemas, ¿ya? Y aquel abogado que resuelve más fácilmente los problemas y tiene un caché caro y que te va a sacar de la cárcel es aquel abogado que sabe cómo llegar al juez, cómo llegar a la fiscal. Entonces, vos como ciudadano estás yendo donde un abogado que todo el mundo lo conoce, que tiene llegada a distintos jueces y vocales, y que no va a suceder nada. Eso, digamos, por un lado. Segundo, el tema, digamos, de la Casa de la Mujer, del colectivo Rebeldía, de Mujeres Creando, que yo he visto, digamos, cómo defienden ellas en otros casos, no es suficiente. Yo creo que ahí debería haber una llamada de atención tanto a la gobernación, ¿no? Porque dentro de lo que es la ley 348 habla de que las gobernaciones tienen que hacer su inversión, y de repente la compañera del Plan 3000, la universitaria, la joven, la madre soltera, se ve obligada a recurrir a estos, a estas tres ONGs que ya no dan abasto, que tienen mujeres extraordinarias como abogada, peleando, subiendo, bajando las escaleras del Palacio de Justicia, yendo de una a otra comisaría, pero no dan abasto. ¿Y dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los grupos de abogadas? ¿Dónde están las universidades que no le enseñan al nuevo estudiante a que, digamos, tenga un compromiso con la sociedad de poder defender? Porque alguien, digamos, por decir, yo he visto en los grupos de WhatsApp, denuncian, ay, mi esposo me pegó, mi esposo no me quiere pasar la pensión, no viene a visitar al niño. Siempre es la misma respuesta: anda a la casa de la mujer, anda a la casa de la mujer. Y en la casa de la mujer vas a ver una cola esperando, como también están esperando, digamos, en mujeres creando detrás de Greta, buscando, digamos, ser atendidos o viendo quién les pueda ayudar. Y ahí es un llamado de atención para el colegio de abogados. ¿Y cómo te llevas tú con toda esa cúpula de abogados, con todos tus colegas? ¿Cómo ven al interior de tu profesión abogada y política? Yo no los quiero. ¿No los quiere? No los quiero porque a mí se me hacen, digamos, que no sé para qué existe en el colegio de abogados. O sea, solamente... ¿Estás lista en el colegio de abogados? ¿Eres parte? Bueno, yo me recibí como abogada el año 2003, entonces en ese momento sí o sí, si vos querías ejercer la abogacía, tenías que pagar $300 al colegio de abogados e inscribirte. Muchos jóvenes profesionales no tenían, digamos, en ese momento la cantidad y muchos fueron postergados. Esa es una de las cosas que se ha cambiado, de que ahora no es obligatorio que te inscribas al colegio de abogados. Está, digamos, en el Ministerio de Justicia y ya no tenés, sí, que estar prestándote para los $300. Entonces, ¿cuál es el fin del colegio de abogados? Es decir, soy el presidente del colegio de abogados, dirijo la comisión, el tribunal de ética del colegio de abogados, los domingos jugamos básquet en la sede del colegio de abogados, sauneamos en la sede del colegio de abogados, vamos a hacer un churrasco en el colegio de abogados. Yo hasta ahora no conozco la sede. Y es algo, digamos, que tampoco no me interesa, porque yo creo que son grupos o directivas que no les creo, ni siquiera he participado, digamos, en la votación. Entonces, ¿para qué están si no te ayudan en nada? Y ese mismo colegio de abogados, querida Jessica, has dicho, ¿para qué sirve? Una pregunta que nosotros no nos la podríamos responder, ¿no? Tú has dicho que sirven para jugar básquet, pero ¿cuál es su fin formal? ¿Cuál es su fin que debería cumplir? Bueno, primero que nada, el tema de sancionar a aquellos malos abogados, ¿ya? Porque hay muchos abogados que vos vas, recurrís a ellos, le entregas tus $500 que tanto te costó, le entregas tus 2.000 bolivianos, le entregas tus $1.000 y de repente se dan al lado contrario de la otra parte y terminan, digamos, perjudicándote. Ese es un tema muy común hoy en día. Recientemente vi el caso de un ciudadano americano que vive en los Estados Unidos y le depositó a un abogado $12.000 para que lo defienda por un litigio de un caso de herencia. Él nunca hizo ni siquiera un solo memorial para presentar. Entonces, la existencia del colegio de abogados debería justificarse para que el tribunal disciplinario pueda sancionar a estos malos abogados. El colegio de abogados debería justificarse para estar formando en todo momento con diplomados, cursos de posgrado, en lo que es la actualización de los nuevos códigos procesales. Pero muchos de esos cursos tienen un alto costo y terminan siendo una especie, digamos, de negocio comercial con ciertas universidades privadas. Entonces, no hay un ente fiscalizador y sancionador al ejercicio de la abogacía, no hay un colegio que te incentive a prepararte y a mejorar, digamos, como abogado y a actualizarte en las últimas herramientas del derecho. Bien, vamos a ir a un brevísimo corte, media hora hablando con Jessica, vamos a tomar un poquito de agua, pero antes de eso, te han mandado unos mensajes al chat de la radio, quiero leértelos. Julia dice, detrás de muchos casos de feminicidio se percibe claramente una violencia de género, dice, de poner en juicio cómo estaba vestida la víctima, sí, qué tan histérica, entre comillas, loca, puta, gira en torno de ese discurso, dice. Otro mensaje, los estereotipos que aún se siguen sosteniendo, dice que también influye eso, y la justicia es parte de una élite que beneficia claramente a un sector. Por favor, Jessica. Muy buen punto, quiero agradecerle a Julia y a las otras personas que han hecho ese comentario, porque ¿se acuerdan? Una vez había un titular asqueroso que presentó, digamos, un Intel donde decía el hermano la violó porque estaba borracha. Entonces hay ese tema de que a veces dicen, pero ¿cómo vas a estar con esa mini a las 10 de la noche? O el caso, digamos, que decían algunas personas de Samaipata, no, pero es que en el caso de René Garley, ella se fue sola a una discoteca a buscarse, digamos, a que estaba llena de hombres. Entonces, eso es parte de la revictimización, como decir, no te quejes porque vos te lo buscaste, porque vos te pusiste ese vestido, porque vos mostraste el escote. Y algo que no nos ayuda mucho, querido Cristian, queridos compañeros, es el tema religioso. La otra vez protesté y renegué porque a las 6 de la tarde estaba un pastor, respeto mucho los diversos credos que pueda haber, pero agarra el pastor y dice, estaban hablando un debate sobre el ciberacoso, que también existe mucho. Entonces dice, no, pero es que el culpable es la modelo, ¿cómo la señorita va a estar mostrando una foto con escote? Oye, y a esa persona que le mandó un mensaje preguntándole cuánto cobras, porque ese era el tema del debate, su padre, su madre, ¿no le enseñó que a la mujer se la respeta? O sea, ¿no se le enseñó, digamos, que uno se viste para uno mismo y que la vestimenta no le da el derecho a nadie de que le puedan manosear o mancillar el nombre? Entonces siempre se la está en todo el tiempo culpando a la mujer. Eso es algo, digamos, que hay que cambiar, y en todos los aspectos, porque es una lucha muy grande que todavía nos queda. Y la otra decía, la justicia es parte de una élite que beneficia claramente a un sector. Lo estamos viendo en el caso de Andrea Aramayo. Tenemos una justicia que yo la calificaría como burguesa, ya heredada de los partidos neoliberales, donde siempre los MNRistas, los adenistas, hicieron de la justicia un pasanaco, donde aún siguen a muchos de ellos de vocales de jueces, y terminan, digamos, beneficiando, dando fallos a favor de la misma gente de su clase alta. Por eso es que aquella joven, aquella mujer de pollera, no la reciben, el juez no le da ni la hora, la secretaria ni la atiende, está con su chicle whatsappeando en el celular que está ocupado. Entonces ahí usted puede ver, y deberíamos hacer un día un experimento, ¿no? Ir a un juzgado y mandar algunos prototipos de personas para ver cómo los atienden, y vamos a ver cuál va a ser la reacción. Bien, estamos con Jessica Echeverría, ella nos está acompañando, ella es abogada de profesión y lleva varios casos de violencia, de distintos tipos de violencia, como han visto, tiene mucho que decir, y vamos a volver con ella un ratito más luego de este corte musical. Milka nos ha preparado Bebé, la canción Ella. Milka, póngale el dedo, por favor, ahí a ese botón y nos haga escuchar ese musical. Muchas gracias. Cuando canto en el micro para hacer... Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cantantes. la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Bien, y seguimos aquí conversando con Jessica. Mil y un temas hay para conversar con una persona tan interesante como ella. Y quiero empezar con una cuestión, una pregunta que a mí, que no nos las hemos podido responder un grupito de maricones que el año pasado hemos hecho seguimiento como comunicadores, comunicadoras, a un caso de homofobia en un boliche conocido de Santa Cruz, donde nos encontramos todos los locos y las locas de este pueblo, que se llama Maratulde. La señora, la dueña, ha sacado a dos compañeras por besarse dentro del boliche. Y Jessica, quiero contarte que le hemos querido meter juicio a la señora, le hemos querido hacer de todo, fuimos ahí a gritarle a la puerta de su boliche. Y no pudimos meter el caso en ningún momento como homofobia, como discriminación. Lo tuvimos que meter como un agravio al consumidor. Y no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué hayamos podido hacer en ese sentido tú que eres la profesional acá? Bueno, la ley 045 de lucha contra todo tipo de discriminación es clara, ¿no? Y dentro de la misma ley se habla de que no se puede en ningún momento menoscabar, denigrar, excluir, ya agredir, invisibilizar a una persona por su opción sexual. Y ahí la figura era clara, pero aquí volvemos al tema de cómo, digamos, influye el ser tal vez conservador dentro de lo que es la justicia. Ustedes mejor que nadie, ya como colectivo LGBT, saben cuánto cuesta cambiar muchas cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Al que dice ser gay se lo tiene, digamos, como hay el gay amiguito maquillador divinito, que es amigo de todas las modelitos, o el gay presentador, digamos, ¿no? Entonces, cuando se habla del tema de las lesbianas, es como que hubiera, como que quisieran verlo como que más oscuro, como que más escabroso, como sí, sí, entre mujeres, eso es pervertido. Entonces, si no hubiera ese peso del conservadurismo dentro de la justicia, esta justicia burguesa, que no se desfatercaliza, que no se descoloniza, inmediatamente un fiscal hubiera aceptado, digamos, la denuncia por este hecho de discriminación. Pero como eso no se habla y eso no se toca y está feo y no te metas a defender lesbiana, déjalo ahí nomás y decirle que no podés hacer nada. O sea, yo te hablo así en general, digamos, ¿no? Pero eso es algo que sucede mucho. ¿Por qué? Porque de que has nacido en este país, has podido ir a un colegio privado, fiscal, con mucha influencia católica o evangélica, donde te han enseñado que las lesbianas, los gays, los transexuales no son hijos de Dios. Entonces, ahí viene una lucha y es mi cuestionamiento. Yo te voy a decir algo que no la creas. Yo toda mi vida estudié en el Colegio Santa Ana. Hubo un momento de mi vida en que quise ser monja. He ido varias veces al Vaticano. He sido, digamos, una persona que ha estudiado el derecho canónico. He sido católica. He estudiado mucho también el protestantismo. Pero cuando yo ingreso, digamos, al proceso de cambio, rompo muchos esquemas. Porque ¿cómo yo puedo ir al culto y considerar al compañero que está luchando por sus derechos como un pecador y como un anormal? ¿Qué clase de militante, qué clase de socialista, de persona revolucionaria podría ser yo si escojo lo que dice el pastor y no el derecho que esta persona tiene por sus derechos civiles y sus derechos ciudadanos? Yo tenía ese debate fuerte, y alguien que me ayudó mucho es una amiga, una compañera que es transexual, que un día se sentó en mi living y me explicó muchas cosas y me dice: Jessica, cuando nosotros nacemos es como que nos meten nuestra cabeza en una jaula y nos meten muchas, muchas cosas. Liberarse de esa jaula y liberarse dentro de una sociedad y romper la llave y ser libre, se paga una factura. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio de la factura de ser original, de ser libre, de ser único y de luchar por el derecho de todos. Porque si todos somos iguales, estas cosas no pueden estar sucediendo. Y también si vos analizas y estudias, también te enfrentás con cierto rasgos homofóbicos, si querés verlo así, dentro, digamos, de ciertas culturas andinocentristas, ¿no? No, pues, como es macho, digamos, ¿no? Es, ¿cómo va a estar, digamos, el compañero en esas cosas? Entonces, hay todo un debate interno para hacer en ese tema. Y en lo que iba mi pregunta, me encanta todo lo que has dicho. ¿Por qué yo no, con mi amante, Germán, que le mando un gran saludo, no hemos podido meter el caso con las compañeras como discriminación? ¿Por qué no hemos podido meter el caso como un acto de homofobia? Nos dijeron, no, tómenlo como consumidores y punto. Y lo hicimos así, el caso quedó en nada, nos hemos cansado. ¿Pero quién les dijo? Nos dijeron en la parte donde tenían que hacer las conciliaciones. Ustedes no pueden venir aquí a decirnos que es un acto de homofobia, no tienen pruebas, no sé qué. Sí pueden decir que los han tratado mal como consumidores. A ver, usted hace la denuncia, ya. Y en el transcurso del proceso y del juicio, usted ya recorrerá a los testigos y a las pruebas. Ahí te vuelvo a repetir, la persona que te dijo eso es una persona que tiene un pensamiento conservador y que tiene una tendencia homofóbica en su interior, que tiene miedo de expresar. Te la hago fácil, Cristian. Y vos que sos irreverente y provocador, andate mañana con tu grabadora o el lunes si querés a la brigada parlamentaria y pregunta a senadores y diputados de oposición y de oficialismo. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y vas a ver que lo vas a hacer a algunos diputados de la oposición que traguen saliva porque no van a estar de acuerdo, pero es tan grande ahorita el tema del colectivo LGBT, el progreso de los derechos, que no van a saber cómo responderte y te van a decir, digamos, alguno más incauto te va a hablar de la iglesia y otro te va a decir más político. Es un debate que hay que resolverlo todavía, pero todos terminan, digamos, encerrando un miedo a decir sí a las diferencias, digamos, al derecho de ser diferente. A ver, Laura, ¿qué nos quieres decir, Laura? No, sí, me quedé con la primera parte que nos estaba comentando Jessica, de poder denunciar sin necesidad de tener ninguna prueba. Las pruebas se consiguen en el transcurso. Es verdad, hay mucha gente que no denunciamos por este miedo, ¿no? Yo no tengo las pruebas, ¿qué me van a decir? No me van a hacer caso. yo tengo el caso de mi madre, por ejemplo, hace 4 años atrás, no tenía pruebas y no se hizo nada, ¿no? De con la denuncia que le hacía a mi papá. Entonces, ¿qué les decís a los radioescuchas, a las radioescuchas que están ahora en este momento, al momento de hacer su denuncia, qué necesitan para ir a denunciar un caso de violencia? ¿Es necesario que tengan su portafolio de cartas, fotos, videos, pruebas? ¿No es necesario? ¿A quién le corresponde hacer esa investigación y a quién no? Bueno, hay distintos tipos de violencia, ¿no? En el caso, digamos, de violencia física, donde es tan evidente que hubo, digamos, un golpe, un labio que derrama sangre, un ojo morado, entonces inmediatamente, digamos, ir a la unidad de víctimas especiales y presentar ahí la denuncia en el acto, porque no hay más tutía, digamos, ¿no? Y ahí ya el forense dirá los días de impedimento y se ve, digamos, cuál es la gravedad de la situación. En el caso de un acto de violación sexual, de violencia sexual, no hay que bañarse, ¿ya? Hay que ir, digamos, inmediatamente donde un forense que está al frente de la Burger King, que siempre están ahí de turno, ¿ya? Y hacerse el examen médico, guardar, digamos, la prenda íntima en una bolsa plástica en la cual se lo pueda, digamos, presentar después al forense e ir inmediatamente, digamos, a denunciar en casos de violencia mediática, porque tienen que saberlo, que ninguna persona te puede denigrar, difamar, insultar por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, imprimir aquellos insultos, aquellas amenazas, aquellas ofensas que te hacen, digamos, en Facebook, que te hacen en WhatsApp y presentarlo. Entonces, eso serían, digamos, las pruebas que acompañan. En otros casos, por decir, digamos, que te dijo tu expareja delante de un vecino, un barrio, te voy a asesinar, puta de tal, digamos. Ahí tenés que presentar y decir, bueno, vengo a denunciar y llamo como testigo a mi vecino, don Lucho, a la señora del kiosco, que escucharon cuando él me amenazó que me iba a sacar la M. Y que pocas veces quieren declarar, ¿no? Que no fácilmente tenés al testigo o a la testigo ahí para ayudar en el caso. ¿Algo, Cristian, que tenías por ahí? Bueno, yo quiero entrar a hablar con Jessica algunos temas de su vida personal, algunos temas de su forma de ser también. Ella nos ha dicho que influye mucho el tema de clase, la forma de pensar, tu religión. Y yo te pregunto, Jessica, ¿cómo ha influido en ti todo eso? Todos hemos sido educados en esa línea. ¿En qué momento una profesional que ha salido de la UPSA, sabemos, y lo has dicho tú, yo pertenezco a cierto círculo social y no te avergüenza decirlo en todo momento, y cómo es si has pertenecido a cierto círculo social, a cierta clase social, a una carrera, has estudiado una carrera que está históricamente defenestrada? Todos creemos que los abogados son corruptos y son mentirosos. ¿Cómo es que tenemos a ti aquí hablando todas estas cosas? ¿Qué has hecho para romperte la cabeza y empezar a ir en contra incluso de lo que te desfavorece, pues, ¿no? Claro, es que yo, vos, todos los que nos están escuchando, nacemos en un hogar, ¿no? Y ya nos dicen cuáles son las reglas del juego. A mí me tocó nacer en un hogar de clase media conservadora, donde fui criada por unos abuelos, y mi abuela todo el tiempo, digamos, recurría a rezarle, digamos, a San Martín, a Santa Rita, a Santa Rosa de Lima, para que siempre nos proteja. Y es como que vos te vas creciendo y tenía, digamos, una abuela, unos abuelos que eran muy defensores de lo que es el tema del comité cívico, el cruceñismo, cantar el himno y toda esa simbología de esta clase media conservadora. Entonces yo voy creciendo en eso, ¿ya? Me ingreso a un colegio católico donde encima de la sobrecarga religiosa que tenía en mi casa le tengo que acumular la carga religiosa de las monjas, ¿no? Termino todo ese periodo, una época donde los colegios Ubol y Santana Carnal eran de mujeres, nunca tuve un compañero, ya, claro, no conocimos, o sea, más que el profesor de educación física, el profesor de matemática, digamos, ¿no? Y de repente paso, digamos, a la UPSA, y me encuentro que mis compañeros son hijos de ministros, de senadores, porque en ese momento, en el año 1998, la UPSA era una universidad extremadamente cara y no había la abundancia de universidades privadas que hay ahora. Entonces yo llego y siempre creo que en todo fui, digamos, una persona sencilla, pero muy tendiente a mi espacio, a la soledad, y es cuando yo ahí comienzo a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque yo no estaba a gusto en esa universidad. Yo le pedí a mi abuelo que me meta a la Gabriela. Y mi abuelo me decía que por las huelgas, los paros, iba a salir más rápido abogada en la USA. Y yo no me sentía a gusto. Entonces, como que nadie te dice qué vas a hacer. Comenzás a tener algo que te va indicando dónde querés estar. Y yo me senté incómoda, como que ese no era, digamos, mi ambiente, ¿no? Porque eran charlas como que tal vez demasiado superficiales. Y tenía un catedrático. Y me acuerdo que mientras muchos compañeros escogían hacer sus prácticas en la CAINCO, en la banca privada, yo escogí la CIDOF. Entonces, creo, digamos, cuando ya analizo cómo terminé en el MAS, era donde tenía que terminar. Porque siendo, digamos, una joven de 20 años de una universidad privada cara, escojo el 2001 irme a la CIDOF, solita. Ahí en medio de las ONG llenas de holandeses que estaban, digamos, viendo todo esto, lo que era el tema de las TCO, termino la carrera de Derecho. Y muchos tenían la posibilidad de ser, digamos, abogados junior por las conexiones, por las redes de la USA, en bancos, algunos otros en juzgados, en consorcios de gran importancia. Y yo escojo irme a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ahí fue mi primer trabajo, y gratis. Entonces, es como que tenés una tendencia. Y cuando llego a ser diputada de oposición, hay cosas con las cuales yo no me identificaba. Una de esas es el tema de la defensa de... mejor dicho, que yo decía, ¿por qué yo no puedo defender Palestina? Una vez me llamaron la atención. Vos no podés defender Palestina. ¿Y por qué no puedo defender? Porque Israel es el Estado, que ahí nació Jesús, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero los están matando a los niños. Entonces, y yo le decía, digamos, a cierto senador, ¿y por qué no podemos apoyar a los homosexuales y las lesbianas? No, nos vamos a echar a Santa Cruz encima. ¿Pero por qué nos vamos a echar a Santa Cruz encima? Entonces es como que vos comenzás a decir, aquí no soy, pero la religión seguía teniendo, digamos, una influencia hasta que llego, digamos, al proceso de cambio. Y yo no me voy como muchas personas se van al MAS, a ser parte del círculo del ministro, a ser parte, digamos, del grupo que está, digamos, en el espacio del poder. Yo me voy a formar, y dentro de esa formación viene el tema de lo que es la lucha activa, lo que es el activismo, y parte del activismo es la defensa de que todos los hombres y todas las mujeres tengan su derecho a expresar su amor como se les dé la reverenda gana, y que no se le puede estar, digamos, cohibiendo a muchos compañeros lesbianas, homosexuales, transexuales, desclasándolos, llevándolos a un espacio donde se les diga, ¿saben qué? El único lugar que ustedes tienen en este estado, en esta sociedad, es ser peluqueras. Es irse a la esquina de una calle. Eso no puede ser posible. Hay muchas personas que han intentado suicidarse. ¿Y quién habla de eso? Porque los muestran como anormales, porque les dicen, digamos, de que no son permitidos, que no tienen espacio en esta sociedad. Y eso es lo que hay que luchar para cambiar. Yo tengo muchas amigas lesbianas. Y de frente, digamos, son mis amigas. Y las defiendo y les hablo. Pero veo que sufren mucho, y eso es lo que a uno le tiene que doler. ¿Qué decía el Che Guevara? Que cualquier acto de injusticia nos tiene a nosotros que indignar, y es un acto de injusticia lo que muchos miembros de la comunidad LGBT sufren. Laurita. Jessy, gracias. Jessy, esa confianza que hemos tomado, ¿no? En la cabina. Claro, no hay problema, ¿no? Querida Jessica, compañera, muchas gracias por estar acá. Ya que estaba hablando de cuánto influye la religión, ¿no? En el tema no solamente legal, también el tema de violencia, ¿qué otras cosas tan fuertes pueden influir? Por ejemplo, la educación, el formato de educación que tenemos en Bolivia, en los colegios, ¿no? En las universidades. ¿Qué piensas? Cuéntale qué te ha pasado, cuéntale a ver si puedes hacer algo contra tu profesor. Eso, por ejemplo, soy una universitaria joven, ¿no? Que no tenés dónde acudir en la misma universidad, porque toda la universidad descubre a los profesores. En mi caso me ha tocado en la Gabriel y en la Domingo Sabio, ¿no? Yo salí corriendo de la Gabriel porque realmente no tenía qué hacer ahí. y por otros casos también. Y en la Domingo Savio también, ¿no? Hay una cuestión moralista también de que el docente resulta que te viene a dar clases de matrimoniales y no de administración. Pero ¿qué pensás, no, acerca del formato? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos de alguna manera, no sé, si fiscalizar, formar a los educadores, a las educadoras o al mismo sistema de educación? ¿Nos vamos a quedar ahí estancados o qué? ¿De alguna manera podemos ya empujar y dejar de lado tan mal? Sabemos que estamos mal, ¿no? Pero dejar de lado ya esta etapa, ¿no? Personalmente, así, ¿qué te parece? Primero que nada, no callarnos. Como siempre leí por ahí que me encanta, si nací gritando, ¿por qué callar, digamos, no? Entonces, no callarnos en ningún momento. Y lo que quieren, digamos, muchos es tenernos callados, adormecidos, dormidos, sin poder decir nada, aguantando. Enseñar a todas las personas que nos rodean, sean hombres, sean mujeres, a no tolerar la injusticia y el abuso. Tenemos muchos mecanismos para denunciar, enfrentando al que te quiera agredir, las redes sociales, las personas, digamos, que tengan rango superior, en este caso, digamos, que sería un ente administrativo dentro de la universidad, pero no callarse. Desde niña, si alguien, o desde niño, si alguien nos quiere tocar de manera inadecuada, decir no. Desde jóvenes como mujeres, si alguien se quiere aprovechar de nuestro cuerpo, decir no y denunciarlo. Recientemente yo tuve un altercado donde una persona me llamó de perra y basura. Y era una persona, digamos, que tenía, si vos querés verlo así, como que más muñeca que yo. Yo no me callé y sabía lo que me jugaba. Y había incluso mujeres que me decían, no hagan lío. No, pues, ¿por qué no voy a hacer? O sea, no puedo, digamos, callarme porque este es un acto de violencia verbal, de violencia mediática hacia mi persona. Si yo defiendo a las mujeres, ¿cómo no me voy a defender yo? No callarse, decirlo, enfrentarlo. El agresor siempre es cobarde, tiene miedo. Exponerlo, desnudarlo, develarlo y decirle lo que está haciendo. Un acto de abuso deshonesto. Si ha querido, digamos, aprovecharse un estudiante menor de 19 años, 18 años, usted es una persona que comete estupro. Entonces, develarlo, decirlo. Bien, vamos a ir terminando el programa. Estamos a un minuto de las 6 de la tarde para acabar ya. Quiero pedirle sus conclusiones a cada uno. Yo quiero concluir agradeciendo a Jessica y haciéndote, pinchándote un poquito con algunas preguntas personales. Las redes sociales, tú has sido el deber, te ha titulado como la diputada modelo, ¿te acuerdas de esa sesión de fotos que te han hecho? Y eso se rebota en las redes sociales, estás llena de piropos en las redes sociales. ¿Cómo lo tomas eso? Y muchas gracias por haber estado acá. Lo tomo de manera halagadora, ¿no? Porque, como te decía yo, me sonrojo, ¿ya? Y me gusta el hecho de saber de que muchos hombres ya me molesten, pero ¿en qué sentido? Soy una gorda feliz, una gorda sexy, pero soy una gorda que no encaja en lo que Sociales del Deber, en lo que la revista Cosmopolitan, en la revista Vanidades, en lo que muchos medios de comunicación te definen como ser bella, ser sensual, ser sexy. Jamás yo podría ser, digamos, un ángel de Victoria Secret. Pero el tener, digamos, ese tema de que algunos hombres te piropeen, no sé qué, es como que romper esquemas y mostrar y decir, déjenme de joder. Ser bella no es cuestión de talla, de peso, de kilo. Todas las mujeres son bellas. O sea, es una cuestión, digamos, de tu personalidad. ¿Y cuando se pasan de la raya? ¿Se han pasado de la raya? ¿Los eliminas? ¿Los bloqueas? ¿Qué hacen? No se han pasado, digamos, no se han pasado porque creo que mi carácter es... Te conocen. Yo para terminar, ya no hablo más, lo juro, lo prometo. Hay un mensaje, un último mensaje en el chat. Daniel dice, ¿recuerda cuándo mandó al carajo a la oposición? Pregunta. Claro, y que muchas personas decían que me fui al MAS, digamos, buscando una pega, pero no se acuerdan que un día a las 3 de la tarde, estando en la oposición, los mandé al carajo a Oscar Ortiz y a Samuel y a Rubén, porque yo soy así, lo que no me gusta, no me gusta y no hay pa' qué más, digamos. No soy cueruda ni masoquista. Por favor, Laura y Paul. No, pues Jessica, agradecerte. Yo también creo que aquí ha sido tan valiosa tu presencia, tu aporte, no solo también, no solo como abogada, sino también como mujer, ¿no? Como lo has dicho, una gorda feliz que ha roto esquemas, que ha roto líneas. Entonces, gracias, Cristian, más bien por hacer el contacto y por invitarla a Jessica. Este ha sido nuestro cuarto capítulo, amigos, amigas. Hemos estado con Jessica Echeverría contextualizando un poco desde el lado legal, desde la posición de mujer. Igual yo me despido, agradecerte nuevamente por tu presencia y invitarte a que nos puedas seguir, a que puedas seguir el programa, a que puedas quizás con tus aportes como abogada estarnos enviando ahí algunos mensajes, sugerencias, con cada tema que vayamos a tocar en de aquí en adelante, ¿no? El programa son todos los jueves a partir de las 4:30 de la tarde. Yo soy Laura y bueno, nos vemos el otro jueves, queridos compañeros. Gracias nuevamente a Jessica, Milka y a todo el equipo. Bien, quiero agradecer una vez más a Jessica por darnos su punto de vista desde su profesión, desde cómo es este tema de la violencia hacia la mujer, desde las leyes y cómo está en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿no? Y quiero agradecer a Milka, a Cristian y a Laura. Y bueno, será hasta el próximo jueves. No se pierdan el próximo programa, que el de Voz es Fuerte. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora sí, Jessica, por favor, despídete de los que nos han estado escuchando hoy. No, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, y tanto para Laura como cualquier persona que se sienta, digamos, afectada, violentada en su derecho, me gustaría dejarles mi número de teléfono, 798-78-109, lo volvemos a decir, no se callen. Felicidades a ustedes, porque de eso se trata. El mundo se cambia comenzando desde el momento que cambiamos el espacio en el cual hemos crecido, y ustedes son unos verdaderos agentes de cambio. Muchas gracias, un aplauso por favor para Jessica. Chau, chau. Mi bandera es negra. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Son tan azul las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Porque sea femenino no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Me digo que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujo mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho, mi tambor, mi pulso, una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. sido una dama que conoce una poeta. Cuando la escuches no me juzguen, nada más por mí bonito escuché. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una artista. No quiero dominar.